aunque lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. Volverás a amar el cielo, te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos. Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya serán besos usados. Efemérides. Saludos, Teresa. Ante todo, gracias por invitarme una vez más a tu programa Pincel Digital. Les deseo un feliz año a ti y a todo tu equipo, a todos los radioyentes. Que este año sea de paz, prosperidad y felicidad y todos puedan alcanzar las metas que se han trazado. Quiero aprovechar también el momento para hacer llegar un saludo y una felicitación a todos los educadores que tuvieron su día el 15 de este mes. Desde la Fundación Museos Nacionales, el equipo de educación quiere hacerle llegar un fuerte abrazo y que sigan trabajando con la misma mística y dedicación y el amor que ponen al transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones. Desde aquí de la Fundación Museos Nacionales, todo el equipo de educación da lo mejor de sí en cada uno de sus talleres, en cada una de sus visitas, actividades educativas, para seguir colaborando con ese granito de arena, que se siguen creando valores, principios y amando todo lo que es nuestro patrimonio cultural. Un gran abrazo para todos aquellos educadores y para todos los que de alguna u otra manera forman parte de esta formación de la futura generación. José Antonio, me uno a esa felicitación y con muchísimo orgullo, ya que el universo de la docencia me toca muy de cerca todas mis fibras, porque mi madre era docente y mi única hermana, Matilde Quiles, es educadora, mención orientación, jubilada. José Antonio, cuéntanos un poco acerca de la importancia de los departamentos de educación en los museos, cómo se articulan con las demás divisiones de estas instituciones. Sí, Teresa, el equipo de educación trabaja bajo un solo engranaje, como una sola parte de una maquinaria de lo que es la estructura de los museos. Todos los departamentos estamos conjuntamente relacionados, ya que una de nuestras funciones es dar a conocer y transmitirle al público visitante todo lo que se expone en cada uno de nuestros museos. Y lo hacemos a través de talleres, de visitas guiadas, de foros, charlas, como te dije anteriormente. Entonces estamos muy unidos, muy enlazados con las exposiciones, con los departamentos de investigación, de montaje, en fin, con todos los equipos. Funcionamos como un solo engranaje para poder dar al público asistente, dar a conocer la muestra de la exposición que tenemos en ese momento. Aprovechando que tiene tu tema en el día de hoy, es el del arte corporal, los equipos de educación tenemos una estrecha relación con este tipo de expresión, recordando que es donde el cuerpo humano sirve como un lienzo para expresar este tipo de arte. Y próximamente vamos a estar en el Museo Bellas Artes. Estamos terminando de organizar lo que es la programación. Vamos a tener unos talleres de arte corporal y pueden obtener la información escribiendo al correo de la Coordinación de Educación, que es educa.fmn@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, nosotros les estaremos informando de nuestros talleres y nuestra programación que vamos a tener durante todo el año. Y también nos pueden seguir a través de toda la programación de los museos, a través de las redes sociales y nuestra página web de la Fundación Museos Nacionales. Un gran abrazo y gracias por tu invitación el día de hoy. Muchísimas gracias, José Antonio. Les repito el correo de educación de la Fundación Museos Nacionales, educa.fmn@gmail.com. Para quienes estén interesados, se informen de todos los talleres y actividades que se desarrollarán durante todo el año en la Fundación Museos Nacionales. Igualmente deben estar atentos a las redes @fundacionmuseos y a la página web de la Fundación. Pinceladas. Continuamos con el primer pincel digital de este año dedicado al arte corporal y tenemos en el estudio a David Aranguren. David, tú has participado de manera sistemática en estos talleres que diseña la Fundación Museos Nacionales, estos talleres que mencionó José Antonio. ¿Qué nos puedes contar de estas experiencias? ¿Cómo ha sido la reacción de los participantes, en este caso que son niños, cuando se enfrentan a este arte particular que tiene como lienzo el cuerpo? Estás tratando que alguien con personas que no son modelos, ¿no? Son niños, y a lo mejor les cuesta entender que no se pueden hacer muchas cosas en varias horas, o es limitado, como por ejemplo comer, o que de repente les da un ataque de tos. Cuéntanos un poco de estos talleres que has desarrollado en estas instituciones museísticas y en lo que difiere la metodología que aplicas a los niños y a los adultos. El arte corporal en los niños funciona de manera diferente que en los adultos, ¿no? Porque el niño con su mente ingenua, sus procesos lúdicos, confronta al cuerpo de una manera bastante diferente, a pesar de lo que le hayan inculcado culturalmente, ¿no? Entonces es un poco más viable, son los niños porque se educan, pues son moldeables. Entonces el acercamiento no es tan complejo ni tan difícil, más es como un juego, ¿no? Entonces, bueno, también el director que está enseñando debe saber cómo llevarlo, porque sí, ciertamente desde pequeños los niños tienen como un respeto al acercamiento. El arte corporal implica un acercamiento siempre entre el que lo perfora, el que lo tatúa, el que lo marca, ¿verdad? En todas las culturas, desde los primeros orígenes, ¿no? Tiene muchas razones, ¿no? Entonces para un taller de un niño de repente es un poco más algo lúdico, ¿no? Entonces eso lo hace más fácil, más viable. En cambio para los adultos puede existir muchísimas emociones. Se pueden hacer emociones fuertes dentro de los participantes. ¿Y tienes, por ejemplo, temáticas, así como con los adultos, que te enfocas de repente en la naturaleza, en aspectos de la fauna? ¿Tienes así temas con los niños, sí, con las caritas? ¿Lo utilizas Esa mucho? Es una expresión artística que ha crecido a nivel mundial, que es el arte corporal. Que es en inglés es face painting y en español pinta caritas. Y hoy en día los niños pues buscan que ser intervenidos, marcados, pues. Okay. Ya saben, estén muy muy pero muy atentos a los talleres de la Fundación Museos Nacionales. Considero que es muy importante acercar a los más consentidos a las distintas expresiones artísticas y culturales, como nos decía David, Ahora hablemos un poco de tu devenir en el arte corporal, en tus proyectos que has venido desarrollando. Por ejemplo, tengo entendido que realizaste una hermosísima serie sobre las distintas regiones de nuestro país, cargadas de muchísima identidad y orgullo nacional. También sé que tu más reciente actividad fue casualmente este fin de semana en el Parque Miranda, donde se llevó a cabo una exposición de arte corporal, y es una acción que tengo entendido que se va a repetir cada mes, ¿no? Sí, los artistas corporales, colegas y conocidos, y regularmente todos los cultores a nivel nacional están en movimiento. Les voy a hablar acerca de esta actividad que vamos a realizar regularmente en el Parque del Este, en diferentes espacios. El que se hizo ayer fue en este caso en Las Corocoras, que es un espacio multicultural, y vamos a estar realizándolo en diferentes áreas del parque, ¿no? Sí. Las expresiones son variadas, desde el piercing, el tatuaje, el hairstyle, el corte de cabello artístico, la pintura corporal, tanto en niños como en adultos, ¿no? Tuvimos varias manifestaciones. También quiero comentarles acerca de un festival que se ha realizado últimamente, que es iniciativa de varios artistas a nivel nacional, Sueños en la Piel. El año pasado tuvimos dos ediciones, una en Falcón, en Chichiriviche, y otra en Yaracuy, en la ciudad de San Felipe. La convocatoria reunió a más de 30 artistas de diferentes expresiones, especialmente de la pintura corporal. Y bueno, es interesante que hay mucho movimiento. Lo que pasa es que de repente no se nota o no se percibe, porque son actividades pequeñas, ¿no? Locales. Y también el arte corporal es una expresión que tiene poca visibilidad, ¿no? Regularmente somos muy folclóricos y tradicionalistas con respecto a nuestras costumbres y nuestros eventos culturales. Y los eventos que se salen de los tiempos y de las fechas no nos llaman tanto la atención, ¿no? Hay festividades que se han venido de otras culturas y también le damos como mucha valoración, pero sí hay mucho movimiento de arte corporal. Hay mucha inquietud, ¿no? Especialmente por el hecho de que cada persona tiende a tener una confrontación con las expresiones de arte corporal en su vida, ¿no? De cómo se confronta ante la sociedad y culturalmente. Claro, y para participar en estas exposiciones que van a estar realizándose sistemáticamente, ¿cómo hacemos? O sea, ¿el público cómo hace? Yo, por ejemplo, un caballero que quiera hacerse un arreglo en el cabello, que dices tú, ¿no? No sé ahorita cómo es que se pronuncia en inglés, dímelo ahí. Hairstyle. Ok. Cabello estilo. Ajá, o una dama que quiera realizarse un tatuaje o una pintura corporal, no sé. ¿Cómo? Bueno, la cuestión es que estas actividades no estamos teniendo una red única, ¿no? Sino que estamos difundiendo las redes sociales, que es la tendencia. Pero puede participar el público. Sí, sí. Ok, o sea, sí. Cuéntame un poco cómo es la dinámica. Sí, bueno, convoca, David, aproveche y convoca. En el Sueños en la Piel, que es un festival nacional, le sugiero a todos que se unan a la página de Colectivo Entre Locos, que funciona en el estado Falcón, @colectivo Entre Locos. Ok, y también lo del Parque del Este me lo tienes que decir, porque eso se va a repetir cada mes, ¿no? Sí, y para la del Festival de Arte Corporal, que ya tiene más expresiones, tatuaje, piercing, lo del cabello, crinejas, trenzado de cabello, ¿verdad? Y la pintura corporal, tanto en adultos como en niños, yo les puedo dejar mis redes sociales, @artistacorporal. Para que estén atentos de la convocatoria, ¿no? Sí, están invitados todos los artistas que estén escuchando, que se apliquen en la materia, pues pueden escribirme por este Instagram y con gusto estaríamos coordinando su invitación, su participación. Ok, vas a seguir hablando de esto y de mucho más, pero luego de regresar del corte, es momento de irnos y lo hacemos con voz bass y segundo plato. No te vistas que hoy no vas a la luna,

los que se puedan, ya tenemos unas redes sociales nutridas de artistas que comentan y expresan. Y bueno, eso es más que todo en el área de la pintura corporal, el body paint. Hay otras expresiones y otros movimientos culturales como el que realizamos este fin de semana pasado en el Parque del Este, que simplemente se llama Festival de Expo Arte Corporal, perdón. Entonces, también he visto en las redes que vienen otros movimientos de, por ejemplo, de tatuaje. Bueno, lo importante es que estén atentos de ver y apoyar, ¿no? De repente, creo que va a haber uno en la Galería de Arte Nacional en marzo, ¿no? Pero bueno, valga la cuña a los colegas. Y hay diferentes maneras de confrontar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el body paint es más delicado, porque el body paint regularmente tiende a tener, ¿no? No es que regularmente sea así, porque hay una expresión de maquillaje que es medio corporal o mezclada con vestuario, que también es arte corporal y body paint, y que es menos exhibición del cuerpo, ¿no? Especialmente las partes íntimas. Pero regularmente el body paint es muy difícil, porque llevarlo a espacios como los parques o los museos tiene sus complicaciones, ¿no? Siempre ha tenido su... tiene que llevarse de una manera. En algunos países culturalmente no les para esto. Okay. Por nuestra cultura venezolanos, latinoamericanos, que nos escandalizamos un tanto por el cuerpo desnudo. David, y tú me estabas hablando de la participación que tuvieron estos muchachos de Falcón en el festival o en los encuentros internacionales de arte corporal. Yo quiero que tú me hables un poco de eso, pero antes yo le quiero decir al público que David es un artista polifacético, porque desde pequeño transitó por diversas disciplinas artísticas como el canto, la música, el diseño gráfico y el diseño de interiores, también el dibujo, entre otros. Realmente su habilidad es pasmosa. Cuéntanos entonces esto que te decía de los encuentros internacionales. ¿Cómo crees tú que está el movimiento artístico corporal en todos los sentidos, ¿no? En todas las aristas, pues no solamente el body paint, aquí en Venezuela? Yo realmente vi que el nivel era alto y creo que no tiene nada que envidiarles a otros países. Sí, bueno, el arte corporal es una de las expresiones de arte más crecientes a nivel mundial. Y también quiero que me digas si ustedes tuvieron la oportunidad de intercambiar técnicas, materiales con otros artistas. Hicieron muy buenos amigos acá. Sí, realmente, como te decía, esta es una de las expresiones de arte más crecientes. Realmente ahorita en las redes sociales a nivel mundial se ven muchísimos artistas que se hacen automaquillaje, que hacen de estos videos cortos con unas expresiones increíbles, ¿no? Realmente súper vistosa. El mundo del maquillaje artístico está creciendo, cada día tenemos más productos especializados tanto de maquillaje como para hacer cosas permanentes como el tatuaje y el piercing. Y es una tendencia que gusta mucho, pues esta confrontación lúdica del cuerpo tienen valores increíbles, ¿no? El cabello, los trenzados, ¿no? Sí, dejando a un lado la moda, ¿no? Entonces, y por supuesto todavía sigue siendo, a pesar de que hay países muy desarrollados, el desnudo, el trabajo del cuerpo, hay unos festivales increíbles, hay unos festivales que son encuentros mundiales donde vienen artistas de muchos países y cada país está teniendo su proyección de una manera particular, ¿no? Y en nuestro país hubo los encuentros mundiales de arte corporal que, si no mal recuerdo, empezaron en el año 2002. Y fueron muy completos, porque tengo entendido, los mismos artistas internacionales decían, no, es que hemos ido a encuentros donde solamente es body paint o tatuaje, sí. En cambio esto contemplaba todo, o sea, esto fue de arte corporal en general. En general, hasta moda, sí, yo sí, me recuerdo. Sí. Sí, realmente hubo una convocatoria bellísima, de gran nivel cultural, que enriqueció mucho todo lo que se hace en el país, ¿no? Realmente, y a nivel mundial, pues dio una marca interesantísima, ¿no? Porque los otros países hacen o es festival de tatuaje, o festival de body paint, o festival de la moda con maquillaje. Hay una feria comercial que vende productos, pero no tiene no hay una valoración acerca de las expresiones de arte corporal como expresiones de arte en sí, ¿no? De eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar, de la valoración del cuerpo. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo floreció esa pasión por el pigmento en el cuerpo? O sea, ¿cómo te marcaron de repente las fiestas tradicionales hacia esta disciplina artística? Bueno, esto nace en mi familia. Teníamos la tradición de disfrazarnos en carnaval, y también una festividad que es importada, que es el Halloween, que es hasta más popular a veces en algunos países que el propio carnaval, ¿no? En algunos países como latinos, de origen de habla latín, el carnaval es más cultural. Y los anglosajones, pues de habla inglesa, pues tienen su carnaval, que viene siendo como un poco Halloween, pero hay una diferencia notoria de las expresiones, porque uno tiende a ser con cosas macabras y otro tiende a ser con cosas más románticas de la cotidianidad de la vida de los seres humanos. Y te sale muchísimo trabajo cuando es Halloween, ¿no? Sí. Porque te encargan maquillajes en distintas partes, en locales comerciales. Ya tengo varios años haciendo un evento grande. Competencias, ¿no? Sí, haciendo un evento grande donde hay una convocatoria de artistas de maquillaje y también se ofrece el servicio del punto de vista comercial. Ya saben, @ artista corporal. Uh-huh, en Instagram. En Instagram. Y vaya la cuñita, ¿no? Yo mis necesidades nacieron por esas tradiciones familiares. Entonces, bueno, fui desarrollando, adquiriendo conocimiento, porque es importantísimo que los escuchantes sepan que no se puede colocar sobre la piel cualquier cosa. Okay. Tienes que tener responsabilidad sobre la piel. Bien, porque importante eso que dices, ¿verdad? Y allí, justamente en la charla de ayer en el Parque del Este tuvimos la presencia de un médico que habló acerca de la asepsia también del tatuaje y del piercing. Porque, o sea, que en esos eventos también tienes como una actividad paralela, que serían estos foros, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, entonces es importante que sepamos que estamos trabajando con un tejido vivo, que tiene sensaciones y nervios, ¿verdad? Entonces, y que puede ser contaminado si lo usamos o colocamos cualquier cosa, ¿no? O sea, eso que tú dices es muy importante, sobre todo por las madres que tienen adolescentes y a veces suelen irse y se hacen trabajos de manera irresponsable con personas no, sí, calificadas, y pueden tener infecciones graves. ¿Cuánta gente grave? Se coloca, niñas se colocan como maquillaje cosas que le afectan el ojo. También. Por ejemplo. También. ¿Cuántos no se han abierto con una aguja caliente la perforación de la oreja? Y esos, sí, esos son, se les ha infectado y hasta han perdido, sí, media oreja. Sí, sí, son temas sumamente delicados, ¿no? Porque el arte o la cultura del arte en el cuerpo nos atrae a diferentes expresiones, ¿no? Porque nos marcamos, porque nos denotamos de diferencia, por religiosidad, por moda. Igual ocurre también con los tatuajes, sí. Hay que tener mucha sexia, mucha profesional. Sí, buscar profesionales que de verdad. Y ayer también se habló acerca del significado de por qué nos marcamos, ¿no? A veces puede ser algo muy banal, pero puede ser algo que tiene un significado importante en la vida de los demás. Entonces, también en estos eventos ustedes propician foros donde se hable del significado de sí, sí, okay, la importancia de todo lo que se siente y piensa acerca de por qué hacemos lo que hacemos, especialmente para educar a las nuevas generaciones, porque es increíble, me ha llamado mucho la atención que yo no hago tanto pinta carita, pero sí tengo colegas que están conmigo en las actividades. Entonces pasan los niños y los niños le dicen a la mamá: mamá, me quiero maquillar, y de tal cosa. Y yo me quedo sorprendido de la determinación del niño, ¿no? Sí. Porque es una confrontación a otro especialista, porque hay pinta carita que, vamos a estar claros, como hay tatuajes y piercing, cosas de altísima calidad, porque son artistas muy diestros los que lo hacen, o hay cosas de muy baja calidad que son gente que está empezando, que de repente no tienen tanta destreza o tanta creatividad y tanta experiencia en cuanto a la parte de salubridad. O entonces hay muchas malas experiencias, ¿no? Claro. En todas las áreas del arte corporal. ¿Me vas a hablar un poco de la experiencia que tú tuviste con esta serie tan regional, tan nacional, tan nuestra, de todas las zonas de nuestra geografía? Pero antes, tú me mencionabas a tu familia, ¿no? Y tengo entendido que tu mamá es la cantante lírica Austria González. ¿Cómo influenció ella tu camino hacia el arte? Yo a la fecha soy músico graduado de José Ángel Lama, maestro ejecutante, he trabajado con diferentes instituciones culturales, ya soy un productor cultural y artístico, he trabajado en algunos teatros importantes como el Teresa Carreño, haciendo producciones entre música, vestuario y maquillaje, ¿no? Ya la percepción de cómo debe ir adelante una propuesta escenográfica, ¿no? Y montaje teatral. Esta influencia viene de mi familia, que siempre hizo música y teatro, y esto me permitió a mí endulzarme con las expresiones de artes escénicas, ¿no? Y ser un artista en las materias, ¿no? Y muchas veces las cosas del arte vienen por influencia de la familia. Sí, en mi caso fue así, con mi mamá. Sí, igual cuando hay padres médicos, hay hijos médicos. Pues es una cosa que es de cuestión de educación. Por eso es tan valioso el aporte que se hace en los hijos desde pequeños, ¿no? Sí, ella fue docente, pero desde pequeña me leía poesías, me llevaba a los museos, etcétera. Entonces, bueno, hacer una confrontación al body paint empezó ya después de los 22 años, porque anteriormente, pues hace 20 años atrás, hacer un body paint era sumamente difícil, porque ¿dónde lo hacías? ¿A quién se lo hacías? ¿Y con qué lo hacías? Sí. La gente se ha marcado, por ejemplo, en el Oriente, la gente ha usado para los negritos, las tradiciones donde se pintan de negro, betún o carbón. Y ahora ya hay productos especializados que no producen ninguna afección, ¿no? Entonces, claro, tengo negro o carbón y voy a pintar a una amiga o un amigo. O sea, es como descabellado, ¿no? Es una confrontación de varias maneras. El artista de tatuaje, wow, tiene que aprender muchísimas cosas. Tiene que aprender a tener un nivel no solamente creativo, sino también de interrelación, porque son otras personas las que estamos relacionándonos, ¿no? Es una confrontación que tiene sus valoraciones, porque bueno, vamos a estar claros que un acercamiento puede causar una excitación, un enamoramiento o todo lo contrario, puede causar una reacción de molestia o rabia, porque yo no sé, me miro feo, no me gusta cómo huele, qué sé yo. Hay una cantidad de valoraciones interesantísimas, ¿no? El arte corporal nos confronta de muchas maneras, a todo nivel. Somos influenciables de mil maneras, como seres individuos. Porque ahorita de repente tenemos la moda, ¿no? Y bueno, me voy a vestir con este zapato que lo vi, o esta marca. Pero anteriormente en los pueblos primarios no tenían estas cantidades de marcas de moda, de ropa, vestuario que les permitía confrontarse ante los demás, ¿no? Ahorita en la sociedad, en nuestros pueblos primarios, lo estábamos hablando ayer en esta exposición, en África, pues hay unos pueblos que se hacen las laceraciones, que son cicatrices con espinas que sangran, y vas pasando por tu vida a través de una cantidad de experiencias, y tienes, mientras más experiencias tengas, más laceraciones tienes. Se estiran la piel, se estiran los labios, se estiran las orejas, el cuello, son cuestiones culturales, ¿no? En nuestro entorno moderno sí tenemos manera de cómo llevamos el cabello, pero somos bastante influenciables y convencionales. No somos poco intrépidos, diría yo, porque hay más manifestación. Entonces, al que vemos que es diferente, lo objetamos, lo criticamos, le hacemos bullying, ¿no? El bullying está ligado a la apariencia del ser humano, ¿no? Que es una confrontación que tenemos todos a diario, porque todos nos paramos frente a un espejo o nos peinamos, nos lavamos la cara y decimos, bueno, me voy a poner esto un poquito más rosado, o esto un color, o me voy a peinar así, o me voy a cortar el cabello así, ya tengo canas. Hay una cantidad de confrontaciones que tienen que ver con el cuerpo, que de repente no estamos adquiriendo un valor individual elevado. A eso quiero que vayamos, a la valoración del cuerpo. Fíjate que tú siempre has insistido en eso, en que la sociedad debe valorar el cuerpo, y me lo has dicho literalmente, ¿no? Porque está invalorado, a juicio tuyo, ¿no? ¿Tú me puedes explicar un poco esto, cómo se diferenciaría esta apreciación a ese culto por el cuerpo que tiene muchas personas a través de la moda, de la cirugía plástica, los ejercicios, las dietas, pero que lo hacen no por salud, sino para perder peso, para verse mejor? O sea, existe como una contradicción, la que no se valora el cuerpo, y por otro lado que yo creo que sí se valora, en ese mal sentido de valorar, entre comillas. La confrontación del cuerpo culturalmente va a ser siempre, eso no va a cambiar, porque lo vemos desde los primeros tiempos del hombre, que se marcaban para la guerra, se marcaban por situaciones espirituales, ¿no? Motivos muy diferentes, ¿no? Hoy en día creemos que no tenemos una relación de valor como personas, como individuos, por el hecho de no ser o parecernos a un grupo. Cosa que está muy mal, porque cada uno es un individuo, un ser individual que tiene características individuales y tiene creatividad y procesos personales, espirituales, emocionales diferentes. Entonces, esta confrontación es muy importante. Los padres que me estén escuchando tienen que enseñar a sus hijos a tener esa individualidad con respecto a su valoración personal, porque la vecina se delineó los ojos y yo no lo hago, yo soy diferente. O sea, sentar a la niña, mira, hija, si la vecina se delinea los ojos, tú no tienes por qué hacerlo. Si tú te ves en un espejo y te delineas los ojos y usas maquillaje, es porque a ti te gusta. Claro, igual que si se plancha el pelo, por ejemplo. Sí, es igual, lo mismo. O de repente adquirir... Hay gente que, bueno, desarrolla... personalidad y valores de sí mismo, y bueno, no le importa que salir de verde todo como un perico a la calle, y que no le importa que los demás le digan perico, pero es una confrontación constante, ¿no? Entonces, pero debemos adquirir valores de por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos. Ya nos estamos yendo al corte del tercer tema, o ya nos estamos despidiendo. ¿Qué nos dice Relu? Tenemos 7 minutos de música y 6 minutos de programa. Entonces nos vamos al tercer corte musical. Está bien. Nos vamos a refrescar con una canción. Luego quiero que tú me hables de los colores. De los colores, cómo los utilizas para expresar emociones. Pero nos vamos ahorita con Ismael Serrano y Eres. Ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña como una estrella fugaz, como el universo antes de estallar. Vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel. La casa cansada, la manta en el sofá. La tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar. Gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá. La brasa encendida, las ganas de matar. Eres la copa rota, el mar en que me adentro, viento que susurra el tálamo deshecho, ácido en mis ojos, el café de mis mañanas, la mano en el sexo, el rumor de batalla. No das respuestas ni luz a mi jardín, guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Regresamos con nuestro tema de hoy, el arte corporal, específicamente la pintura corporal, y tenemos invitado a David Aranguren. David, te dejamos con una pregunta al aire. ¿Cómo utilizas los colores para manifestar emociones, sentimientos, ideas? ¿De qué manera está implícita la liberación de emociones cuando los utilizas? Por ejemplo, en una ocasión me dijiste que utilizabas el rojo para expresar enojo o egoísmo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el arte está implícitamente relacionado con las emociones, ¿verdad? Relacionamos los colores con las diferentes motivaciones que tenemos durante las expresiones de arte. Cuando queremos paz y calidez o tranquilidad, nos relacionamos con colores fríos. Y cuando tenemos la pasión o el enojo, la ira, con el color rojo y los colores cálidos, ¿verdad? Se me hace imperativo hablarles de mis experiencias en esta área. Tengo hace ya 5 años una campaña motivacional de arte corporal que se llama Píntame Venezuela, que he estado investigando acerca de diseños venezolanos, iconos culturales venezolanos, y estoy plasmándolo sobre cualquier persona que llega o se acerca a mi persona. He invitado a muchísimas personas y es increíble la reacción de los invitados a ser modelos. Gente que cree que no tiene la capacidad de ser interesante, personas que tienen barbas, personas que tienen un ojo arriba. Bueno, es increíble las valoraciones que puede adquirir una persona con estas expresiones de arte. Y que sí las tienen. Recordamos, para que ustedes puedan apreciar todos estos trabajos, @artistacorporal. Artista Corporal en Instagram. Muchísimas gracias a José Antonio Dávila, jefe del Departamento de Educación de la Fundación Museos Nacionales, por su audio, felicitando a todos los docentes cuyo día fue ayer. Muchísimas gracias a David Aranguren, artista corporal, específicamente en Body Paint, por habernos hecho el honor de estar en el estudio hablándonos de este tema tan interesante. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente.